Hacemos una radio a tu medida. ¿Qué esperas? Súmate a la mejor estación. FM Tiempo. A pleno. A pleno. nervios, quitarme la vida.